estamos solos y se quita todo. Mis sentimientos no caben en la pluma, baby, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinita, la X y la suma, te queda pequeña la luna. Nunca te leo, tú eres la persona más cerca de mí. Si mi ser se apaga, el sol te vio a ti. Siempre tuvo otra vida, de tu agua bebí, con eso te vi. Lo mejor que tengo es el amor que me das. Huele a tabaco y melón, cada domingo en la ciudad. Y si tú me esperas, el tiempo puedo doblar, el cielo puedo amarrar, darte la entera. Quiero que me atrevas, vamos a hacer que tú me hagas. Estar lejos de ti el infierno, no te salga de ti a mi paz. Es que amo siempre que llegas y yo cuando te vas. Y baila como sé que se movería un dios al bailar. Y besa como que siempre hubiera sabido besar. Y nadie a ti. Dime tú que señor lo mejor que tengo es el amor que me das. Baila tabaco y melón, cada domingo en la ciudad. Y si tú me esperas, el tiempo puedo. Ah, ah.